desde la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate. Prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Bienvenidos al Big Bang. Es noche en Buenos Aires, la mañana en Capilla del Monte, Córdoba, será el crepúsculo en Formosa y la medianoche en Mar del Plata. A través de todos estos puntos y de la red satelital de Farco sale nuestro mensaje al confín del universo. En procura de quizá alguna otra civilización como la nuestra, que encuentre nuestra señal, la decodifique y tal vez nos conteste, dando muestras de que no somos los únicos en la infinidad. Si el universo se vuelve a contraer, al cabo de unos miles de millones de años, ninguna tecnología podría impedir el destino inevitable. La manipulación del entorno puede permitir a la civilización continuar hasta llegar a unos 1.000 millones de años del fin. Pero será entonces cuando la temperatura primordial habrá ascendido tanto que desaparecerá la vida y de nada importa que hasta se queme el feijão de Corda. We'll be right back. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Tenemos esta noche un estudio muy poblado, ¿sí? Se trata de alumnas de la Escuela Espíritu Santo de Floresta que nos acompañan esta noche. Están realizando un trabajo práctico. Es un gusto tenerlas aquí. Tal vez la desaparición de la vida pueda resolverse de algún modo, pero eso no será por mucho tiempo, ya que en 1 millón de años antes del fin, la temperatura del espacio habrá alcanzado varios miles de grados y todos los cuerpos sólidos comenzarán a vaporizarse. A Edgardo no le preocupa eso y dice, para esa altura seguramente yo habré encontrado mi camino. We'll be right back. Del espacio, navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos siguen a través de 98.1 FM La Nueva, en Formosa. Si de manera inversa a la contracción el universo siguiera expandiéndose, puede ser que transcurran cientos de miles de millones de años antes de que la vida se vuelva imposible en cualquier planeta, y mucho menos que exista un paraíso del baile de salón. Melisa, Agustina, Candela y Rocío, ¿sí? Están acá acompañándome, haciendo un trabajo especial, ¿sí? Sobre la radio. Pertenecen a la Escuela Espíritu Santo de Floresta. Un lapso de cientos de miles de millones de años es una duración tan extensa que para la escala de la actividad humana parece, casi diríamos, infinita. Y si pensamos en lo que es capaz de hacerse al menos el género humano a sí mismo, podemos decir, como solemos hacerlo, está todo bien. The gold veranda in the dark has gone down to the metal man. No better time to leave the ground. Maybe try to understand. You got to hold on to something that you believe. Hold on to something that makes you feel alright. And through the darkest times of your life, you always tried to be the one. Never knew what was going on. You got to hold on to something to believe. Hold on to something that makes you feel alright. Oh, en algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Si verdaderamente tiene sentido hablar de nuestros descendientes en un futuro inmensamente lejano, no podemos ni siquiera hacernos una idea de su capacidad tecnológica. Aunque con tiempo, dinero y motivación, muchos dicen que puede lograrse muchas cosas asombrosas, hasta tener incluso esa pequeña reina. Can't afford to check it. I wish somebody come along and run into it and wreck it. Everything is wrong since I've been without you. Every night I lie awake thinking about you. Every time the phone rings, sounds like thunder. Some stupid jerk trying to reach another number. Come on, since I've been without you. Come on, steady thinking about you. Come on, trying to make you see that I belong to you and you belong to me. So come on. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Un puñado de millones de almas. Una comunidad colectiva que desarrolla actividad. Que edifica un mensaje para el mañana. Que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Vamos al aire, sí, estamos aquí con alumnas de la Escuela Espíritu Santo de Floresta que están haciendo un trabajo práctico referido a la radio, es decir, cómo es este mundo, qué cosas se hacen, qué errores y aciertos hay aquí adentro. Así que buenas noches, bienvenidas buenas noches. A nuestro programa de radio. Aquí están nombre y edad, a ver. Melisa, 11 años. Rocío, 11 años. Candela, 10 años. Agustina, 10 años. Bueno, ¿qué les parece este encuentro aquí en la radio? ¿Qué les parece esta experiencia? ¿Cómo se sienten? ¿Nerviosas? Bien, bien. Sí, bien. Sí. Es apasionante, ¿verdad? Sí. Es muy interesante, es un mundo para compartir y para, como yo ya les decía en la tanda, para comunicar. Es importante tener algo que decir y trasladarlo a todos aquellos que están del otro lado. Bueno, han aprendido algunas cosas esta noche. Parecen que les una experiencia valiosa. ¿Les gusta la música? Sí. ¿Les gusta? ¿Qué tipo de música? A ver, empecemos por aquí. ¿Qué reggaetón. Tipo? Reggaetón. Reggaetón. ¿Lo bailan? Sí. ¿Saben bailar reggaetón? Es difícil bailar reggaetón. ¿Eh? Bueno, se lo dice alguien que sabe bailar salsa y un poquito de reggaetón. Y por allí la música también, reggaetón. Sí. Del mismo modo. Muy bien. Melisa, Agustina, Candela y Rocío. De la Escuela Espíritu Santo, como ya dijimos, y están aquí compartiendo esta experiencia de radio, tratando de comunicar, de enviar. Sus voces viajarán por el espacio y seguramente en algún lejano planeta, quizá alguien sintonice y las escuche. ¿Qué piensan de eso? ¿Les gusta la astronomía? ¿Les gusta el mundo apasionante de la astronomía? Sí, ¿quién contesta? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Les gustan los astros? Sí, sí. Estudiar. ¿Estudiar? No, ¿sí? Pero estudiar de qué maestra lo den. Depende de qué profesor, claro. ¿Sí? Quién comunique y quién informe, ¿sí? Sí. Bueno, pero es una historia como para ser contada, digamos, ¿cierto? ¿Sí? El universo es muy grande, quién sabe dónde haya otro sistema estelar que albergue una civilización como la nuestra y que tenga el mismo grado de desarrollo tecnológico y tal vez nos envíe un mensaje, ¿sí? Eso sería apasionante. ¿Qué opinan de eso? ¿Les gustaría conocer algún extraterrestre? Sí, sí. Es una idea, ¿no? A veces, por más que nosotros somos un millón largo, multiplicado por varios cientos de personas, es interesante no sentirse solo, ¿eh? Seguramente la idea de pensar que somos los únicos en tan grande inmensidad nos asusta un poco y nos hace sentir solos. Ya vieron algunas cosas de la radio, escucharon un reportaje que Richard, escucharon parte de música e inclusive la tanda, ¿sí? Esa es parte de la radio y bueno, es apasionante que ustedes lo puedan ver aquí en vivo. Les agradezco la visita y bueno, vamos a seguir disfrutando de la música. ¿Les parece bien? Sí, gracias. Muy bien. Cualquier cosa que sea posible dentro de las leyes de la física puede ser obtenido con una tecnología suficientemente avanzada y ser transportado como se logra con la electricidad en una línea de tendido aéreo. velocidad del espacio. Navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Tenemos un lindo lío acá, agradable lío dentro del estudio, con cámaras, sacando fotos, muchas preguntas, ¿sí? ¿Algo más para preguntar? ¿Se le ocurre? No. La agarró la timidez. Bueno, muy bien. Espero que esta experiencia les resulte provechosa. Vamos a aprovechar y mandar un saludo precisamente a todos aquellos que nos escuchan a través de 89.7 FM de Rock en Mar del Plata, a través de 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte. También escuchan a Micaela, a Rocío. ¿A quién más? ¿Quién me falta? A ver. Fuerte, fuerte, al aire. Melissa, Candela, Agustina. Melissa, Candela y Cristina. Muy bien. Todas ellas salen a través de la red satelital de Farco también, ¿eh? Su voz viaja por el espacio. Se supone que la humanidad tiene todo el tiempo por delante y una fuerte motivación sustentada por la supervivencia. Pero la supertecnología en la cultura actual tiene una alta dependencia de la economía. Quien diga que esto último no es así, seguramente suele contar historias maravillosas. I walked this morning, lovely me down by the river. Drifting I turned on upstream, bound for my forgiver. In the giving of my eyes to see your face. Sounded silence, me leaving no trace. I beg to leave to hear your wondrous stories. I beg to hear your wondrous stories. La la la. He spoke of lands not far, nor lands they were in his mind. Of fusion captured high, where reason captured his time. In no time at all, he took me to the gate. In haste, I quickly checked the time. If I was late, I had to leave to hear your wondrous stories. I had to hear your wondrous stories. La la la. La la la la la la la la la la la da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. It is no lie, I see deeply into the future. Imagine everything, you're close, so were you there to stand so cautiously at first and then so high? As he spoke, my spirit climbed into the sky. I begged you to return to hear your wondrous stories. Return to hear your wondrous stories. Return to hear your wondrous stories. La la la la. La la la la. La la la la la. Ojos. Puede llegar nuestra voz, la energía en forma de ondas de radio. Solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. Bueno, contando anécdotas, errores que se producen en la emisión de la radio, como por ejemplo repetir El Retorno del Gigante toda la noche por un error de programación, ¿no? Cosas que suceden en la radio y con las cuales están tomando contacto Melisa, Agustina, Candela, Rocío, que son de la Escuela Espíritu Santo de Floresta y están haciendo un trabajo especial aquí en la radio, ¿sí? Recabando datos para hacer su informe, un trabajo, esperemos que... ¿Qué piensan sacarse? ¿Tiene calificación el sí. trabajo? ¿Tiene nota? Esperemos 10. Sí, un 10. ¿Esperan un 10? Bueno, hay que trabajar. El año pasado un trabajo práctico. Sí. Nos sacamos un 10. Ah, bueno, meritorio. Entonces esperamos poder repetir en esta oportunidad, ¿sí? Ojalá sea así. La estructura económica de una sociedad basada en la inteligencia artificial está muy por encima de nuestra comprensión. Pero aún así es muy difícil imaginar cualquier límite de la tecnología actualmente. Distinta es la imaginación de Leo, que continuamente sueña despierto con Succubus. del espacio. Navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo, tratando de llegar al preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer, como siempre, a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros, a José Luis Castaño, Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a nuestro amigo Fernando Gómez, a Roberto Puliche, a Mariano Bugarín por publicitar nuestro trabajo en su blog La Otra Música, donde podrán informarse de todas las novedades del rock progresivo y sinfónico internacional, al departamento de edición de Frecuencia Cero en la figura de Leo Montenegro, lo extrañamos, lo extrañamos bastante, anda medio perdido, a Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo podés consultar en la página www.icarusmusic.com.ar, a las niñas aquí presentes que pertenecen a la Escuela Espíritu Santo de Floresta. Melissa, ¿cómo está? ¿Cómo fue? ¿Bien? Bien. Al micrófono, ¿querías mandar un saludo a alguien? Sí, a Lucía Carnero, que es nuestra mejor amiga. Y la queremos mucho. Muy bien, ¿quién sigue? ¿Quién va a hablar? Uy, levanta la mano, como si estuviera en clase. Le queremos mandar un saludo a todo el sexto B del colegio. Ajá. Que están con ellos desde que somos chiquitos en el cole. De Muy bien. De las Macanitas. Muy bien, ¿y quién habla por acá? A ver, ¿nombre? Y un saludo para Free and Forevers. Muy bien, ¿y vos? ¿Qué mensaje vas a mandar al universo? ¿Un mensaje para quién? Para todo el grado, para todo el colegio. Bueno. De parte de las Magritas. Bárbaro. Los papis que nos dejaron venir. Muy bien. Gracias. La verdad que están en un horario un poco inconveniente ustedes como para venir acá a la radio, pero bueno, está todo bien, ¿no es cierto? Sí, acá hay un padre vigilante que mira atentamente y nos ha acompañado durante todo el programa. Bueno, agradecerles la presencia. Espero que lo hayan pasado bien, que puedan realizar un buen trabajo, ese es nuestro Gracias. Deseo desde aquí, sean bienvenidos y pueden, esta es su casa, pueden venir cuando ustedes lo deseen. Gracias. ¿Todo bien? Gracias. Bueno, muy bien. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. En la conducción, Jorge Ingenieros, en la operación técnica, Edgardo Aucielo, dirección general, Hernán Daisich. Una realización BEI Asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través de nuestro mail bigban@frecuenciacero.com.ar o visitar nuestra página www.bigbanradio.com.ar. Un gran beso para Adriana, que fue su cumpleaños. Le mandamos un gran cariño aquí con todo el efecto. Muy bien, será hasta la semana que viene. Chao.